Yo, yo, nigga, what? Yeah. I don't. Yeah, 2G. Capela. Hell yeah. Representing. No quiero truco, habla claro. Túmbame el picheo. Deja el nebuleo si no quieren tiroteo. Yo hablo lo que veo y lo que vivo todos los días. Yo fumo marihuana y a mí la policía me lo mama. Yo tengo mis razones por mi fama. He sufrido mucho y he vivido mucha drama. Habla, mi pana, yo sé cómo se siente cuando lo tienes de frente habiendo un velador pendiente. El punto bien caliente, federales y estatales. Pero mis criminales son más profesionales. Graduado en la calle, criado en la del valle. Santurce no me falle, la perla con detalle. Si me quieren, por lo que soy, por lo que doy. Voy directo al Grammy hasta el día de hoy. Y he bregado bien, 100% de corazón. No brilo al carete, mucho menos sin razón. Como el Blue Demon, dejo mi enemigo en la mamona. Lo mando a la lona y con el Banshee la godona. Yo sigo en mi zona con una nota canosa. Yo brego a los puños con cuchillo y con pistola. Ya nada me impresiona porque tengo lo que quiero. Mujer, hija, motora, mariana, hay dinero. A fuego, lírico, gatillero, bato loco. Y pa' mi negra, yo tengo sexo como coco. Yo no me desenfoco, voy pa'lante y voy pa' encima. Domino la tarima cuando yo tiro la rima. Yo cambio como el clima, de frío a caliente. Pongo el fin entre mis dientes y arrebato el ambiente. ¿Dónde están todos los cangri? Aquí están. ¿Dónde están todos los pichotes? Aquí están. ¿Dónde están todos los gatis? Aquí están. ¿What? Aquí están. ¿What? Aquí están. ¿Dónde están todos los cangri? Aquí están. ¿Dónde están todos los pichotes? Aquí están. ¿Dónde están todos los gatis? Aquí están. ¿What? Aquí están. ¿What? Aquí están. Te presento el cartel junto al carabina, vendiendo lírica como si fuera heroína fina. Que se adoja, voy pa' encima, me la guillo en la tarima. Con solo una canción ya estoy pisando la cima. Llevo tiempo cantando la música que estoy tirando. Mientras tanto personas de Aarón estaban preguntando si están nebuleando. Yo sigo atacando, cosas van pasando y yo sigo pensando que estoy aborrecido, dame un gare. Para el estrés que estoy al gare. Tanta envidia me tiene con problemas mentales. Dame un gare, para el estrés que estoy al gare. Porque hay tanta policía y tantos federales. ¿Dónde están todos los cangris?